Decir Biblioteca en la Costa Pacífica Nariñense es una iniciativa del proyecto Biblioteca y Ruralidad con el apoyo de la convocatoria de estímulos del Ministerio de Cultura y la Biblioteca Nacional de Colombia. La Costa Pacífica Nariñense es una región ubicada al suroccidente colombiano. Está conformada por 10 municipios: Tumaco, Francisco Pizarro, Barbacoas, Santa Bárbara de Iscuandé, El Charco, Roberto Payán, Magüí Payán, Mosquera, La Tola y Olaya Herrera. La población total de los 10 municipios se aproxima a los 280.000 habitantes, según el Departamento Nacional de Estadísticas de Colombia, DANE, de los cuales una gran mayoría se reconocen como afrodescendientes o como indígenas. En esta grabación escucharemos las voces de bibliotecarias y bibliotecarios que nos cuentan qué es eso a lo que llamamos biblioteca en la costa pacífica nariñense. Mi nombre es Erika Milena Salazar García, soy de la vereda La Variante y trabajo en la Biblioteca Pública Rural La Variante. Mi nombre es Aldrin Cabeza, de municipio de Magüí Payán, trabajo en la Biblioteca Pública de Magüí Payán. Mi nombre es Alejandro Pasquel, de la vereda Bocas de Guava, en el municipio de Olaya Herrera. Soy un líder social y colaboro en el apoyo a la Biblioteca Municipal de Olaya Herrera. Bueno, nos encontramos aquí en el municipio de Tumaco, Nariño, en un encuentro de bibliotecarios de la región pacífica. Pues la actividad de hoy día ha sido poder hacer un conversatorio y socializar sobre primero el conocimiento del territorio y las ventajas y posibles situaciones que se presentan en cada una de las bibliotecas del territorio. La biblioteca del municipio de Magüí Payán antes era institucional y en el 2017 se articuló la biblioteca pública municipal. En ese entorno yo me encontraba estudiando en la Universidad Católica de Manizales. Cuando recibí la biblioteca no la recibí de la mejor manera, donde la vandalizaron. Con mis compañeros y los mismos jóvenes que la vandalizaron, lo que hacemos es reestructurar la biblioteca, donde hoy la tenemos en las mejores condiciones y optamos por mejorar algunas actividades, tanto lo que es educación como en la parte de los niños, porque hay muchos niños que son desplazados, han sufrido mucho y por eso pues, necesitamos apoyo tanto del municipal, de la gobernación y también del departamental. Lo que pasó en la biblioteca del municipio de Magüí Payán eran niños desplazados, entonces les tocó desplazarse como padres, jóvenes, adultos, hasta los colegios, entonces por eso no hubo clase. Entonces cuando llegaron esos niños a la biblioteca, ellos no sabían que era un libro, y emocionados que no sabían que era un libro, ellos lo mejor fueron que trataron de dañar y robar algunos computadores. Hoy podemos decir que hemos mejorado, porque a esos mismos niños que se lo formó en la parte educativa para que pudieran orientar tanto lo que es la escritura y la lectura. Y también manejamos grupos de danza con los mismos niños que vandalizaron la biblioteca. Tanto trabajamos lo que es la lectura y escritura. En la lectura, pues les damos a conocer lo que es su territorio. Que vean lo que es tu territorio. Trabajamos lo que es lectura de cuento, de lectura lo que es de la marimba, lo que es del bombo. Ellos mismos se ponen a investigar y tanto como ese resumen se lo trae hasta la institución educativa del Liceo Payán, porque hacemos articulación y escritura. Lo mismo dice, en escritura trabajamos lo que es el cuento de la parte del Pacífico colombiano, lo que es popla. El complejo es grande en porque hay niños que no saben ni escribir ni leer. Entonces, lo que nosotros orientamos es la parte humana, tanto primero lo humano. Entonces, parte de eso ya lo humano, porque ya lo vamos a investigar cómo están viviendo ellos y así mismo le buscamos ayuda. Entonces, lo que más estamos manejando ahorita es la escritura y la lectura, pero más estamos fortaleciendo lo que es la lectura. La biblioteca La Variante llegó por medio de una reunión de líderes en la ciudad de Cali y se tenía como una controversia con dónde iba a quedar la biblioteca. Primero se decía aquí en Tumaco, después aquí en Llorente, pero como la vereda de por acá no tenía ni internet ni uso de computadores, entonces se llegó como a un acuerdo que quedara acá en la vereda La Variante. Acá llegó en el 2017. Yo llegué acá en el 2017, como al mes de lo que llegó, como a los 3 meses. Y también llegué como por coincidencia, porque tampoco sabía que en mi vereda había una biblioteca. Y se necesitaba un personal, y llegó un vecino y me dijo: ay, ya se necesita una persona. Y pues me metí la hoja de vida, fui a la entrevista y quedé. Al principio pensaba que simplemente nomás era irme a sentar y ofrecer libros y ya. Pensé que era un trabajo más sencillo, pero me di cuenta que el trabajo de la biblioteca es muy bonito y creo que por eso he durado también tanto, porque me ha parecido muy bonito el trabajo que se hace. Después, en el 2018, la Biblioteca Nacional entregó la biblioteca al municipio y el alcalde no la quería recibir, o sea, no firmaba, se lo buscaba y no daba la cara, por decirlo así. Entonces se hizo como, la vereda se reunió con los niños, unos padres de familia, y nos fuimos a la alcaldía, hacemos un plantón, y ahí por fin el alcalde nos atendió y nos firmaron que la biblioteca se quedó. Y de ahí pues ya seguimos en la lucha porque, digamos, la biblioteca no mantiene abierta todo el año, porque hasta que no tenga un contrato se cierra o se abre y no es continuo. Bueno, nosotros nos ha apoyado los procesos PEDER, que son los que ayudaron a hacer esta biblioteca que estamos ahora. También trabajamos mucho con la policía, que nos ayudó en la construcción de la biblioteca. Zona Futuro también nos ha ayudado con la dotación de ciertas cosas. Bueno, la biblioteca de Olaya Herrera estuvo situada en la zona del parque de Olaya Herrera. Debido a la creación o los efectos surgidos del canal Naranjo, el pueblo empezó a erosionar y la biblioteca se fue al fondo del río. Ya en el año 2007 fue trasladada al polideportivo, al barrio El Poli, y desde allí ha tenido un buen funcionamiento. Durante ese periodo el bibliotecario siempre fue el mismo, inclusive fue bibliotecario ejemplar a nivel nacional, el señor Wilton Gustavo, que siempre ha sido destacado no solo en el municipio, sino entre todos los bibliotecarios del territorio. Y mi vínculo inició después de que yo vuelvo al territorio hace 2 años y encuentro ese déficit, tanto académico como educativo y de jóvenes. Entonces incursiona en el liderazgo juvenil y veo que la necesidad y la poca asistencia en la biblioteca era un problema a tratar urgentemente. Y por lo menos una de las situaciones que tenemos muy puntuales y hay que tener en cuenta es que por lo menos en el tema de instituciones, el Laboratorio de Paz y Convivencia becó a muchos jóvenes del territorio. Pero en el momento, el gran problema es el siguiente: esos jóvenes no tienen un buen desempeño académico ni de conocimiento. ¿Qué es lo más probable que pueda suceder? Es muy bueno que se bequen 1000 estudiantes, pero que en realidad terminen la carrera 2, sería un alto índice de deserción universitaria. Desde allí he intentado ingresar a la biblioteca, ¿para qué? Para apoyar a ese tipo de estudiantes y poder sacar el verdadero territorio adelante. El problema que ha habido es el constante cambio periódicamente de bibliotecarios ha hecho retrasar los procesos y que la biblioteca no avanza. Una de las actividades que está realizando es tejiendo valores, que ya es una actividad de oralidad, todo lo que tiene que ver con rescatar esa memoria ancestral en los niños y jóvenes de la institución educativa. Como apoyo, las instituciones educativas, INELPAC, INEDIC y Las Marías. Y cabe destacar que, por lo menos en el caso de Las Marías, una de las personas que ha hecho ese apoyo voluntario ha sido el docente Jorge Rodríguez, en el cual en este momento se encuentra participando en Pasto en el proyecto de afroliteratura, todo lo que tiene que ver con la literatura afro del territorio. Y como entidades independientes y ONG gubernamentales, pues desde que estoy ahora estoy gestionando con Pensamiento y Acción Social para que apoye estos proyectos de fortalecer la biblioteca. Inclusive, la idea es que se participe en el concurso de concertación nacional, que hay un proyecto que es para biblioteca, así que necesitamos que la alcaldía, en su caso, la administración, apoye este tipo de proyectos. Bueno, a mí me motiva el sentido de pertenencia a esa comunidad, porque yo creo que nosotros, si hacemos esto, porque nosotros amamos nuestra pelea, nuestra comunidad, nuestra gente. Entonces, ver a nuestros niños, a nuestros jóvenes, como dice nuestro compañero, que se va por el camino que no es. Entonces, acá es como un espacio donde ellos son libres, pueden expresarse, pueden usar su imaginación, y acá nadie los va a juzgar, los vamos a escuchar. Entonces, este es un espacio donde todos somos parte, o sea, todos somos una familia. Entonces, para mí sí es importante que la biblioteca esté en su territorio, porque cambian vidas. El amor propio hacia el municipio, el amor a salir adelante, así como uno salió, que le tocó sus padres, que se fortalecieron, darle la mejor educación a uno, pues uno comparte ese conocimiento y apoyar al estudiante, que no se quede con ese beneficio que solamente, como han habido uno, termina el bachillerato y ya coger el arma y ya coger el fusil. Entonces nosotros lo que hacemos es orientar tanto lo que es lectura, escritura, tanto los valores que se aprenden, así como se lo enseñó el padre y la madre a uno, también se le orienta a eso, ¿no? Y a esos niños. De mi parte hay tres razones que lo motivan a uno. Y primero, reconocer que esto es un don de Dios. No es todo el mundo que toma esa iniciativa de trabajar con esos jóvenes y construir paz desde estos sectores como es la biblioteca. Otra de las razones es el sentido de pertenencia y el conocer el propio territorio, la situación social y la situación de comunicación que se encuentra en estos momentos como déficit para poder progresar. Y por último, en nuestras raíces. La verdad, las raíces de nuestros pueblos africanos nos obligan a que tengamos ese patrimonio y que lo conservemos a raíz del tiempo por medio de estos jóvenes, incluyéndolos en este tipo de proyectos. Bueno, por nuestra parte, con la biblioteca sí hemos integrado a otra vereda. Hemos ido hasta Pueblo Nuevo, Guaital, pero con el problema del conflicto se vieron como esas fronteras invisibles. Entonces también nos cortó como esas alas de seguir llevando los servicios de la biblioteca hacia otras veredas. Porque, por ejemplo, si usted era la variante, no podía irse hacia la vereda del Guaital o hacia otras veredas porque había otros grupos. Entonces, recién en estos momentos que hay supuestamente un solo grupo, es que ya uno ya se puede desplazar hacia las otras veredas. Entonces ya se está hablando con las líderes de las otras veredas para poder llevar los servicios nuevamente hacia las comunidades. Bueno, en mi caso, y para ser sincero, debería ser una relación directamente proporcional y en el momento no sucede. Como le digo, el municipio de Olaya Herrera, la gran mayoría de habitantes son de zona rural porque se encuentran dos consejos comunitarios y este es el momento en el cual no existe una biblioteca rural en cada uno de los consejos. Y al ser un territorio que la zona rural no es de vía terrestre sino fluvial, es inminente la necesidad de que haya esa participación en la zona rural. Ahora, también es entendible que la relación muchas veces no se da por temas de conflicto armado y el difícil acceso al territorio, pero sí se debería implementar la biblioteca rural con la misma comunidad del territorio. En el caso de mi municipio, se ha perdido esa participación es por el conflicto armado. En mi tiempo, cuando comencé yo, ocho meses, que ya voy para un año, implementarlo a llevar los libros y orientar tanto a las veredas, porque allá también hay mucho talento. Y me pasó una historia que fue cuando yo estaba comentando y estaba orientando a esos niños, llegaron grupos de armadas de la ley y que dijeron, me trataron de decir vos un guerrillero, vos lo que venía a orientar a lo otro grupo, porque habían dos grupos. Entonces desde ahí se ha perdido ese amor ahí a la vereda, aunque sí, queremos, pero con esas condiciones no se puede y no es permitido. Pues como yo dije la otra vez, para mí una biblioteca es como un lugar de, para mí es un lugar de encuentro, de reconciliación, porque igual, como digo, participamos todos, aquí no se discrimina a nadie, todos podemos participar, podemos recopilar historias, y es un lugar donde todos nos podemos expresar. Es como una caja, digamos, una caja de mágica que guarda cada cosita de cada cultura, de cada pensamiento de cada persona. Entonces, como es como una cajita que guarda mucha historia. En mi caso, la biblioteca municipal de Mapunta ya se ha convertido en un amor, una familia, o sea, los jóvenes, porque ahí es donde ellos pueden soltar, ellos pueden respirar, ellos pueden soltar sus sentimientos. Como les digo, me tocó historia vivida por parte de ellos que me la han comentado. Y uno se llena de mucho sufrimiento. Algunas cosas también se la compartió con mi familia. Entonces yo digo que la biblioteca del municipio de Mapupayán hace parte de una unión, de una familia, de un amor junto. En mi caso, y por el entorno, el territorio en el cual se encuentran comunidades negras y resguardos indígenas, es un espacio para la construcción de la paz de los niños, jóvenes, adultos, mayores del territorio, por el cual podemos recuperar esa memoria ancestral del Pacífico que se ha perdido. Pues yo les diría que este trabajo, se apropien de sus bibliotecas, que la quieran, que la amen, que quieran sus territorios, que piensen en la juventud, en los niños, en el futuro de todos, porque con una idea, con un libro, con un pensamiento que le damos a un niño, a un joven, estamos cambiando muchas situaciones de un futuro. Entonces les pido que se apropien, amen y quieran su trabajo, que no es solo un puesto, no es solo un cargo, no es solo un sueldo, sino que sea por amor y vocación a lo que se hace. www.bibliotecarural.com